La rendición de Breda. La rendición de Breda es un cuadro con muchas lanzas pintadas. Su pintor es español, Diego Velázquez. La pintó entre 1634 y 1635. Diego Velázquez era un pintor sevillano, muy famoso. A los 24 años se trasladó a Madrid y se convirtió en pintor real y pintor de cámara. Este cuadro está en el Museo del Prado y representa la guerra entre dos pueblos para terminar en paz.